cordillera al mar. Hágase la luz y la luz baña los cerros por debajo del abrigo. Hágase la luz, la luz en las cabezotas tan duras. Hágase la luz y en todos los corazones. Hágase la luz que se prenda.